la hermosa unión. Ahora me propones nuestra separación. Hoy tienes el apoyo de nuestros hijos grandes. Ya no ocupan al padre y ahora el pobre viejo sirve pa' molestarle. Ahora todos trabajan, ganan su buen dinero, van a tirar al viejo a un triste basurero. Ahí se va a morir, solito y olvidado. Aquel que por sus hijos la vida hubiera dado. Ay, Dios mío, ¿por qué la vida se ensaña así conmigo? Los vi nacer, los vi crecer y les di una buena educación para que fueran gente de bien. Y ahora que lo tienen todo, solo soy un estorbo para ellos. Ahora todos crecieron, comienzan a aletear. Cuando les habla el viejo, lo mandan a volar. Voy a tener que irme, pues todos me critican. Porque yo sé que a mí ya no me necesitan. Ahora todos trabajan, ganan su buen dinero, van a tirar al viejo a un triste basurero. Ahí se va a morir, solito y olvidado. Aquel que por sus hijos la vida hubiera dado. Aquel que por sus hijos